¿Pero qué importa lo de este mundo? El ruso disfruta de los bienes terrenales mientras esto se le ofrece, pero no se siente herido al verse obligado a sacrificarlos o al vivir privado de ellos. ¿Con qué gesto soberano arroja Nastasia Filipovna en el idiota de Dostoyevsky los 100.000 rublos en el fuego? Este espíritu escatológico es también el que mueve los pies de los rusos en esa especie de vértigo que sienten por las peregrinaciones. El ruso es un fanático de las peregrinaciones. Rusia corre desde siglos por montes y valles hacia ese Dios muy clemente y muy cercano. Ellos erran, dice un autor, vagabundean de una región a otra a través de la vieja Rusia, por los bosques y los cereales, empujados por el viento de las estepas. Y todo ese mundo canta, el viejo canto lleno de la iglesia llano de la iglesia búlgara. Dicen la historia de Lázaro, el purulento, de Alejo, el hombre de Dios, que en su sed de indigencia y de martirio abandonó la casa paterna para ir a no se sabe dónde. Todos somos acá, abajo, peregrinos sin hogar ni lugar, escribe Berdiaev. Es de la ciudad futura que tenemos hambre y sed. El vagabundeo espiritual es uno de los rasgos más salientes del alma rusa. Corresponde perfectamente a lo que se puede llamar la idea rusa. El tipo del peregrino salido del pueblo es uno de los más notables tipos humanos que la tierra haya engendrado. Pero nosotros, dice Berdiaev, tuvimos también peregrinos que pertenecían a la aristocracia del nacimiento y del talento. Todos los pensadores y todos los escritores rusos son peregrinos en busca de la divina verdad. El vagabundeo ruso es el reverso de nuestro desinterés por las cosas de acá abajo. Es la antípoda del espíritu burgués. Esta actitud es uno de los aspectos que refleja el desorden profundo, pero impreciso e inconsciente en que se mueve esta alma, al mismo tiempo que su sed refleja de la Jerusalén celeste. Vamos a ver ahora el último punto y terminamos. Ya no abuso más de la paciencia de ustedes, que está titulado Rusia y España. Dice un autor norteamericano que un día un crítico literario ruso le confió lo siguiente: siempre nos hemos sentido muy cerca de España, no solamente a causa de su guerra civil, pero es un pueblo noble. España es la tierra de la caballería y del romanticismo. Nosotros los rusos amamos mucho a Don Quijote. El caballero de la Mancha bien podría ser un héroe ruso. Como escribe Pardo Bazán, Rusia merece, acaso mejor que España, llamarse, lindo esta denominación de Pardo Bazán, llamarse el país de los viceversas. El país de los viceversas. Es Walter Schubert, el autor a que he citado varias veces, quien nos ha dejado páginas muy lúcidas sobre esta semejanza entre España y Rusia. Voy a resumir aquí, con esto termino, sus observaciones. España no es el órgano de la cultura prometeica, esta cultura que rige a la Europa apóstata, como no lo es Rusia. Es su contraria a España, sobre todo la España hasta hace pocos años, y el alma española, digamos así, abiertamente o en secreto. De ahí que España no pueda ser representante del occidente moderno frente a Rusia. Más bien se encuentra como aliados, dice, los rusos y los españoles, siendo la Europa actual su enemiga común. España se encuentra frente a Europa, inasequible como un castillo. Si Rusia, también inasequible, es el reino enclavado entre Asia y Europa, España es el reino enclavado entre Europa y África. Mientras lo restante de Europa podía desarrollarse libremente, los españoles y los rusos gemían bajo el yugo extranjero. Los rusos bajo los tártaros, los españoles bajo los árabes. En lucha contra los infieles, estos contra los moros, aquellos contra los tártaros, hubieron de conservar y probar su fe cristiana, casi al mismo tiempo que quebrantaron la esclavitud. En 1480, Iván III se niega a pagar el tributo al Khan tártaro, y en 1492, Fernando de España termina con la toma de Granada la época de la Reconquista. Hay coincidencias hasta de fechas entre España y Rusia. Rápidamente crecen ambos pueblos en amplitud inmensa y fundan reinos de extensión insólita. Y por fin, la marcha triunfal del mundo prometeico europeo llega a ser fatal para ambos. Ciertamente logran rechazar los dos países, los únicos dos países que rechazan la irrupción napoleónica. Son españoles y rusos los primeros que por un amor vehemente a la libertad infligen duros golpes a las huestes francesas, pero a la larga son impotentes contra las ideas de 1789. El virus destructor del escepticismo moderno los penetra. El siglo XIX llega a ser para ambos una época de revolución incubada. Los primeros síntomas de la tensión interior coinciden otra vez en la misma época, casi en el mismo año. En España, la revolución liberal de Riego fracasa en 1820, en Rusia, el motín de los decembristas en 1825. El desenlace es la guerra civil, en 1918 en Rusia, en 1936 en España, con abismos de tormenta. En ambos casos se trata, dice Schubert, del choque entre lo gótico, lo medieval, innato del alma y la intrusa cultura prometeica. Es la decisión grandiosa y cruenta de la lucha del espíritu del paisaje y el espíritu de la época. El paisaje español, exceptuando las bajas costeras, es una llanura quemada por el sol, con un oasis de extremada hermosura, una planicie interminable que por su amplitud es comparable con las estepas rusas. La comparación cuadra especialmente a Castilla, a la cual se debe el alma española. El ambiente del paisaje castellano, con sus fulgurantes fenómenos de luz, conduce al habitante más allá del horizonte del mundo, lo lleva a lo infinito, a la cercanía de lo sobrenatural, comunica la vida un tono sacro. En este paisaje, que con su amplitud ensancha la mirada y el alma, solo puede crecer, como en las estepas rusas, un hombre de sentimiento universal. Y la cultura por él formada solo puede ser una cultura de fin. Dios solo, esta es la sabiduría fundamental de España. Dios y el alma, todo lo demás es nada. El rasgo fundamental del alma española es su religiosidad. Y por eso la reforma rebotó en España, como al chocar con los rusos. Tampoco cuajó el renacimiento italiano, ni Botticelli, ni menos Maquiavelo. Frente al teórico florentino de la política, fueron precisamente a reyes españoles, señores de la tierra en el siglo de oro en España, los que suministraron la contradoctrina práctica, tomando sus decisiones, por así decirlo, ante los ojos de Dios, dispuestos al más riguroso examen de conciencia. El progreso técnico no le interesa al español. Que inventen ellos, gritó Unamuno a su pueblo, que inventen ellos. Yo me siento, decía Unamuno, el rebelde Unamuno, con un alma medieval, y se me antoja un rábano lo demás. Se me antoja que es medieval el alma de mi patria, que ha atravesado esta la fuerza por el renacimiento, la reforma y la revolución del 89, aprendiendo así de ellas, pero sin dejarse tocar el alma, conservando la herencia espiritual de aquellos tiempos que se llaman calicinosos. Los españoles no son un pueblo moderno, no lo son más que los rusos. Por esto cree Europa poder reírse un poco de la España atrasada como de la Rusia rezagada. Estas notas que ahora se destacan en tono de vituperio serán quizás un día timbre de honor para ambos pueblos. La época gótica, la época medieval, habría sido la más viable para el alma española. Pero qué fatalidad. Precisamente, mientras iba desplegándose el mundo medieval, España sufría bajo la opresión de los árabes. Y cuando finalmente recuperó la libertad, el medioevo entraba en agonía. Aquí tenemos el motivo más profundo por el cual España, en el estrecho linde de la época medieval y la prometeica, subió con la rapidez de un rayo apenas se liberó de los árabes, en cuanto sacudió el yugo extranjero, y volvió a perder su altura después de unos pocos decenios. Únicamente pudo florecer el alma española mientras estaba vivo el arquetipo medieval, fenece en sus grandes posibilidades juntamente con la época gótica. Se ha hablado del cristianismo innato de los rusos y también del catolicismo innato del español. La religión católica, según Madariaga, es el corazón de la cultura española hace 20 siglos. La religiosidad también inunda la vida española, el arte, la mística, San Juan de la Cruz. El teatro mismo aparece, apenas se alejó de los aparece totalmente centrado en lo religioso. Orígenes religiosos de la tragedia. En ninguna parte se fundió el escenario y el templo en una unidad tan firme, hoy apenas concebible como en España. Calderón de la Barca dramatizaba con preferencia ideas tomadas del caudal teológico. Durante el reinado de la Casa de Austria, la monarquía española, como la rusa en los tiempos de los romanos, se aproximaba a la teocracia. El hombre religioso no vive de la pura razón, no quiere saber nada con Kant, la razón pura. Unamuno, aquel enfant terrible de España, gritó: Santa Teresa, nuestra Santa Teresa vale por cualquier instituto, por cualquier crítica de la razón pura. Con esta frase rechaza Unamuno a Kant, que cuadra tan poco a los españoles como a los rusos. Hay que ganar la vida que no fina, con razón, sin razón o contra ella, termina un soneto del gran Unamuno. Figuras, las alargadas de Greco, son un símbolo de la hispanidad vertical. De este mismo mundo de sueños sale el Don Quijote de España, poema clásico, y el Idiota, la novela más rusa de Dostoyevsky. Don Quijote y Mishkin, protagonista del Idiota, son hombres que se arraigan firmemente en el suelo de un modo distinto, de un mundo distinto. Pierden de vista la realidad, parecen como locos, no saben moverse en la realidad. Quijote aparece como un loco que hace las peores sinrazones. Mishkin es un exótico, un loco de Cristo, un desmañado que suscita risas. Pero el mismo Dostoyevsky dijo, mi Mishkin es el Don Quijote, él mismo lo dijo. Como hombre de la cultura del fin, el español no pone su corazón en los bienes de la tierra. Por esta postura fundamental hay que explicar el hecho de que el incendio de Moscú solo tenga su similar, aunque en formato más reducido, entre los españoles en la defensa de Zaragoza contra Napoleón en 1809. Porque el español siente lo religioso, es un hombre sin normas, anárquico, no hay nadie más anárquico que el español. Según Ortega, es el pueblo de Europa más reacio a toda regla, España. Por el mismo motivo se inclina la anarquía. De la falta de reglas a la falta de medida no hay más que un paso. Al español le falta, como al ruso, el estado anímico del medio. Es maximalista, sin zonas templadas, de exigencias absolutas. No consiente compromisos, siempre oscila entre extremos, entre absolutismo y anarquía, entre santidad y barbarie, entre Dios y el caos. Como decía uno, siempre está detrás de la oscura, o con una vela o con una masa para pegar. Desmesurada es siempre la sed de Don Juan. Es desmedida también el Escorial. Solo los hombres que viven ante el acatamiento de Dios son capaces de sentir fraternalmente. De modo de ahí que en España como en Rusia hay una fraternidad verdadera. Hermanos en Cristo, iguales ante Dios. Todos están ante Dios, monje, mendigo, hidalgo y rey. Esta dignidad metafísica es la gloria del ruso y del español. El caballero español se sienta en la taberna junto al vagabundo. Felipe II, procurando no llamar la atención, se arrodilló junto al campesino que por equivocación se había sentado en su banco, el banco del rey. También el pordiosero tiene en España su dignidad. Como el ruso, el español es hombre de alma, a la que da la primacía sobre la cosa. En el arte prefieren dar expresión al mundo interior que copiar el exterior. Son conocedores de alma, Teresa, Juan de la Cruz, etc. El análisis y la sistematización no cuadran al español. Por eso en España no hay grandes filósofos técnicos, académicos, digamos. El español considera que el símbolo es lo mejor para expresar la realidad, más que la filosofía. El sueño y la poesía son las formas más adecuadas. En las ciencias exactas hay pocos nombres de españoles eminentes. Tampoco hay filósofos, hay más bien poetas o ensayistas. No es la filosofía de escuela la que contiene el caudal espiritual español, sino la poesía, la mística y la sabrosa vida popular. La forma de expresión típica en España es el romance. Su secreto está en comenzar exabrupto, terminar de un modo sorprendente y conservar la apariencia de un fragmento que solamente en la emoción del porte o del oyente puede ser saboreado como un todo acabado. En el estilo del romance hicieron sus cuadros Velázquez, Zurbarán, Murillo. El español es sensible también a los valores femeninos. El culto mariano cundió en España como cunde en Rusia. Con la época prometeica empieza la tragedia española. El español empieza a dudar de su propio ser y de su valor. Su alma se enferma, es mesiánica, mientras espera poder salvar este mundo para el mundo sobrenatural. Pero se torna nihilista, como el ruso, en cuanto pierde esta esperanza. Por eso el español es apocalíptico, desea el fin del mundo. Porque se desean catástrofes, se las prevé. Mientras la cultura prometeica va adelantando, Donoso Cortés, en su carta dirigida al cardenal Fornari, le escribe: esta es la época de los sistemas utilitarios, de las grandes expansiones del comercio, de las fiebres de la industria, de las insolencias de los ricos y de las impaciencias de los pobres. Este estado de riqueza material y de indigencia religiosa es seguida siempre de una de aquellas catástrofes gigantescas que la tradición y la historia graban perpetuamente en la memoria de los hombres. Esto fue escrito en 1852, el mismo año, y con la mismísima convicción compuso Kieriewski un escrito titulado del carácter y de la formación de Rusia en relación con la formación de Europa, en donde habla del mismísimo tema, el fin del hombre prometeico, y lo hace con cierta fruición, el gozo del inevitable ocaso del occidente apóstata. Cuando el hombre de la cultura del fin se torna ateo, se hace nihilista, se subleva contra Dios al que antes había adorado y contra el mundo. No pasa indiferente delante de las iglesias, sino que las quema, las incendia. Solamente en Rusia y en España vio el mundo la profanación organizada de los templos. Solamente estos dos pueblos peligran desde hace un siglo de descomponerse en bandas de nihilistas, tienen de común la violencia con que destruye lo antiguo, para poner en su puesto algo nuevo, o nada, la nada, aunque sea, nihilismo. Hay un nihilismo español, como hay un nihilismo ruso, y como no lo hay en ninguna otra parte, es la forma en que pecan los servidores desesperados de Dios. Indica el término de un camino que de la melancolía conduce al furor y a la locura. Con salvaje destrucción se descarga el dolor universal de siglos, el dolor de las culturas del fin, por tener todavía que vivir en este mundo desastroso en una nada. La muerte, de ahí la predilección del español por la calavera como símbolo, el grito español de viva la muerte, que recuerda un grito ruso, viva la muerte, que decía también Herzen. A la muerte dedica Felipe II el Escorial, el edificio más grandioso de España. El sufrimiento acerca a la muerte y a la redención. Por eso el español como el ruso arden en afanes de sufrir. La Virgen Dolorosa es un tema predilecto del arte español. Cuando el hombre de la cultura del fin pierde a Dios, lo pierde todo. Entonces ya no le es dado instalarse en la tierra. Cuando no fue ya la fe el centro de la vida española, sino la violencia, el poder por el poder, el oro, la vida cómoda, empezó a desmigajarse el dominio español. Una tras otra fue perdiéndose todas las regiones de España, Países Bajos, Milán, Nápoles, América, hasta que finalmente por los movimientos separatistas, vasco y catalán, particularismos, empezó España interna a desmembrarse. El desmoronamiento corre parejo con la secularización de España. Cuanto más profundamente se ve metida España en el león europeo prometeico del mundo moderno, tanto más va perdiendo su poder, tanto más dolorosamente ha de sufrir, tanto más penosa es la impresión que produce de ser una nación envuelta en noche oscura. El pensamiento nacional ruso, sin embargo, está más cerca del ruso que cualquier otro. Consiste en difundir el cristianismo y defender la unidad de la fe cristiana. Como hombre del sentimiento universal, el español no se detiene en las fronteras. En cuanto logró la unidad, mediante la unión de Castilla y Aragón, dirigió la mirada hacia afuera, al mundo. Este concepto español de salvar al mundo, de la comunidad, no es la nación, es el todo, es el universo. En su idealismo religioso, se fija objetivos ecuménicos y sintiéndose soldado de Dios, hace política mesiánica, llamada a insuflar sobre la tierra la fraternidad mundial. Carlos V, el primer gran europeo, sentíase llamado a salvar la unidad cristiana. Todas las veces que la sustancia cristiana se vio amenazada en España, levantáronse los españoles para defenderla, Domingo, Teresa, Ignacio. Tierras descubiertas, España se lanza. La base jurídica de las conquistas coloniales era la misión religiosa de convertir. La Armada Invencible debe su origen a un impulso religioso, recatolizar Inglaterra. En la Europa moderna fueron los españoles los primeros que pensaron de un modo internacional. Partiendo de la teología fundaron la ciencia del derecho de la gente. Como enemigo de las normas, el español no se siente inclinado a la centralización. El imperio español, aún en la época de su mayor extensión, era la multitud de reinos con libertades y regiones determinadas. Mas no ocurre lo mismo en la cuestión de la unidad eclesiástica. En este punto el español es inexorable, porque en este punto no se trata de simples cuestiones de organización, sino de conservar pura la sustancia universal de lo religioso. Por eso, por ser la Iglesia el reflejo de Dios en esta tierra, no puede haber más que una sola Iglesia. La formación de sectas es politeísmo. Cada herejía pone en tela de juicio la universalidad de Dios, de ahí el odio español a la herejía. Bien, tantas semejanzas, pues, que encuentra Walter Huber entre España y Rusia. Entre rusos y españoles no existen tan solo semejanzas en la periferia, sino en el centro de su alma, deslumbrados por la imagen falaz de la civilización occidental, traicionaron su misión. Por esto hubieron de hacer penitencia ante todos los pueblos de la tierra por la miseria. Cuando quede cancelada la culpa, esperemos que estas dos naciones se levanten a una nueva grandeza y que Rusia y España salven a este mundo, le devuelvan el alma perdida. Nada más. Пьяница, он это пьяница, on. Robotianitsa, la sorbia tagania, se trago la feia, amatro qua feia, ayaturia feia, janitse pot. Копите по-велики, гаряки по-велики, летите по-велики, туда-туда-туда-туда-туда-туда-туда. И в ночи не наслию, меня не тщательную, торговку тщательную испозвали. Оп-оп! ti. Porque tú no soy. Vamos, yo, y aún sí.